Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Nuevamente estoy en comunicación a través de Skype con René Yapur. René, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, por la recepción. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Espero que la audiencia ande todo bien también. Sí, sí, aquí estamos realmente siempre esperando con mucha expectativa, ¿eh? Los comentarios, las cosas que nos contás, que son muy lindas, muy positivas. Así que bueno, te invito a que ya arranques con lo que tengas preparado para hoy. La audiencia sabe, o si no lo sabe ahora lo va a saber, que mi propósito es presentar figuras ejemplares, figuras que sean un buen testimonio, un testimonio de alegría, de trabajo, de esfuerzo, de salir de la vida cómoda para dar la vida por los demás o dar parte de su tiempo. Y en este caso, la figura que quiero presentarles hoy es una figura aparentemente con una vida normal y que dejó su vida normal para dedicarse a servir al prójimo y al prójimo realmente más abandonado. Sí. Estoy hablando de Diego Bustamante, que es un técnico agropecuario de 35 años que decidió dejar la vida cómoda de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires para poder ayudar a comunidades del Chaco salteño. La justicia de Ñatuya, en Santiago del Estero, le acaba de otorgar la tutela de 7 hermanos santiagueños que viven en el hogar de una ONG que se llama Haciendo Camino, en Ñatuya, un pueblo a 180 kilómetros al sur de Santiago del Estero. Dice Diego: después de una adolescencia de muchas preguntas, quise salir de la queja. Sentí que las situaciones de injusticia de este país me convocaban y decidí salir a dar una respuesta activa e ir en busca de la gente que más lo necesitaba. Diego vivía en Gualeguay, Entre Ríos, en el 2013. Ya había dado un primer paso dejando Buenos Aires y trabajaba como técnico agropecuario. Diego es hijo de un padre empresario y son 7 hermanos y no estaba satisfecho con su vida. Empecé a pensar en qué iba a entregar mi tiempo y mi vida, cuenta Diego. Entonces comencé a salir al encuentro de la gente más necesitada, al barrio, a visitar a personas en situación de calle. Dejó su profesión en Gualeguay y en 2014 tuvo la oportunidad de sumarse al equipo de Haciendo Camino, en Monte Quemado, 340 kilómetros al norte de Santiago del Estero, que dirige Catalina Hornos. Allí conoció las necesidades en serio. Dice Diego: fui aquí que di un paso más firme y me vine a vivir a Monte Quemado como director de uno de los centros de la ONG. Trabajando se me fue forjando el carácter y la personalidad que me llevó a armar el nuevo proyecto que fue Patapila en Salta. Patapila es el nombre del proyecto. Sí. Esta ONG ayuda a comunidades originarias de Salta, junto a los franciscanos. Trabajan luchando contra la desnutrición infantil en 20 comunidades originarias. Este es mi cuarto año que vivo en una comunidad guaraní, que me ha recibido muy bien. Allí arranqué, cuenta Diego. En este pueblo, llamado Monte Quemado, donde abundan la pobreza y las necesidades, Diego conoció la situación de estos hermanos. 7 de ellos, son 11 en total, vivían una realidad complicada. La madre venía con 4 de los chicos al hogar, dice Diego, hasta que fuimos a conocer la situación de la familia vivienda y empezamos a encarar un acompañamiento. Fue en esa época que el juez de Monte Quemado dispuso separar a los niños de sus padres por una situación de abandono y problemas de alcoholismo de ambos. Dice Diego, nos tocó estar la noche que los llevaron a los niños. Yo estuve ahí y estaban muertos de miedo, subidos al patrullero, sin la remera puesta, en patas. Me acuerdo de esa noche que me marcó mucho, sin saber que después iba a terminar en esta idea de estar juntos. La situación me generó una pregunta muy profunda sobre mi vida. Me metí en el patrullero a distraerlos, a abrazarlos, a contenerlos. Y me quedé ahí hasta que logré que se empezaron a reír un poco y los convencimos, a los policías, de que los pasaran a la camioneta de Max, el cura del Monte Quemado, cuenta Diego emocionado. La justicia dispuso entonces que se los trasladara de Monte Quemado a Añatuya, el lugar de Haciendo Camino, esta ONG en la que participa Diego. Hasta allí van cada 10 o 15 días a visitar a William, 17 años, Pato de 15, Mario de 14, Maxi de 12, Juanita de 10, Juancito de 8 y Ariel de 6. Diego es el fundador de Pata Pila, esta ONG sobre pies descalzos en Salta, y cuenta que atienden a 500 familias, que son 477 niños que reciben cuidados todas las semanas en Santa Victoria Este y Fortín Embarcación. A estos 7 hermanos quiero darles mi vida, mi tiempo y mi familia, dice Diego, y asegura que antes de todo esto habló con su familia. Recibió el total apoyo por parte de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, con muchas ganas de ellos de apoyarme en esto. Este año, Diego se llevó a los niños a Salta un mes, para que estén juntos y compartir un poco más. Ahí se animó a plantearles la idea de ir a vivir juntos y que empecemos un nuevo camino. Los chicos están muy entusiasmados. Les propuse mudarnos a Gualeguay, que tiene que ver con un contexto parecido al que ellos viven ahí, pero con la posibilidad de ofrecerles una familia, que son mis 7 hermanos. Tengo mi papá y mi mamá y me interesa mucho que ellos puedan sentirse en una sintonía familiar que por ahí yo estando solos no se las podía ofrecer. Su idea de formar un hogar para estos niños está firme, como también está firme su misión de seguir ayudando a comunidades originarias a través de Pata Pila en Salta. Aquellos que quieran apadrinar un niño pueden comunicarse a través de www.patapila.org. ¿Cuáles son los fundamentos para la tutela? La justicia de Añatuya, un pueblo a 180 kilómetros al sur de Santiago del Estero, dispuso que Diego Bustamante tenga la tutela de los 7 hermanos, que tienen, insistimos, entre 17 y 6 años de edad. El juez Álvaro Mancilla, que lleva adelante el caso merced a un pedido de la ONG Haciendo Camino, tenía la intención de buscar candidatos adoptantes con el fin de que no se separaran a los hermanos, pero no hubo caso. Se evaluó que Diego Bustamante era un referente afectivo que, sabiendo de la situación de los chicos, decidió hacerse cargo de los mismos. Los entrevistó personalmente y le ratificaron ellos que querían estar con Diego, ellos son los chicos, porque lo conocen y le tienen mucho afecto. Eso fue determinante para dictar la tutela, con posibilidades de que luego se declare la adopción. Es por eso que se decidió que la figura jurídica más conveniente es la tutela, sin descartar la adopción a futuro. Decíamos entonces al inicio, Jorge, y a toda la audiencia, que Diego Bustamante es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer por los demás en nuestro país, en mucha gente que realmente la pasa mal porque tiene familias que por diversas circunstancias no puede hacerse cargo de ellos. Diego es un ejemplo a seguir, un muchacho que con sus jóvenes 35 años nos dice que es posible vivir en un país mejor, en un país donde podamos ser solidarios con quienes más lo necesitan y de esa manera contribuir a una sociedad más solidaria, más justa, más equitativa, más atenta a lo que nos pide el Papa Francisco de ser hermanos de quienes más lo necesitan. Me parece lindo el testimonio de Diego para dar a conocer a la audiencia, Jorge. Ojalá que sea un ejemplo para los oyentes también, y que nos pueda dar respuestas a muchas de las preguntas que tenemos muchos de nosotros. Sin duda, René, sin duda. Una historia muy importante, y que este tipo de historias debería tener mucha más difusión, ¿no? Yo me congratulo que por lo menos a través de nuestro humilde trabajo podamos dar a conocer estas historias, pero sería bueno poder leerlas también en diarios, revistas, en muchos lugares que se dedican fundamentalmente al amarillismo, ¿no? Y estas cosas son muy importantes porque le hacen bien a la gente realmente, ¿no? Te confieso, Jorge, que esta noticia la obtuve del diario Clarín hace unas semanas atrás. Ah, bueno, me alegro mucho entonces, me alegro muchísimo. Está perfecto. René, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que a veces estás, con muchas complicaciones producto de tu trabajo. Te agradezco infinitamente tu generosidad y te invito, por supuesto, a que la semana que viene, Dios mediante, podamos establecer otro contacto, ¿sí? Será un placer, Jorge. Muchas gracias, René. Muy buena semana, ¿eh? Buena semana y un abrazo cordial. Gracias, igualmente. Gracias, René. Chao. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata, donde hoy habrá 22 grados de temperatura máxima, con cielo nublado y lluvias. Para mañana jueves habrá cielo despejado, 23 grados de máxima, 17 de mínima. El viernes también seguirá despejado, con 21 grados de máxima, 16 de mínima. Sábado y domingo nublados con lluvias, 25 será la máxima del sábado, 15 la mínima. Y el domingo la máxima será de 19, la mínima 16. El lunes habrá cielo ligeramente nublado con 21 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí la situación es la siguiente. Cielo nublado con lluvias para hoy, 26 grados será la máxima. Mañana seguirá lluvioso, con 27 grados de máxima y 19 de mínima. Viernes y sábado serán dos días a pleno sol, con 27 grados de máxima el viernes, 16, y el sábado 31 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo, cielo algo nublado, 24 grados la máxima, 17 la mínima. El lunes algo nublado, 24 la máxima, 18 la mínima. Y el martes algo nublado, 26 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 29 grados, con cielo despejado. Despejado también mañana, con 32 de máxima, 20 de mínima. Despejado el viernes, con 34 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado, despejado, con 35 de máxima, 22 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 36 grados la máxima, 24 la mínima. El lunes estará algo nublado, 35 grados de máxima, 26 de mínima. Y el martes, ligeramente nublado, 36 grados de máxima, 25 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima será hoy de 29 grados, cielo nublado. Mañana, ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 16 la mínima. Viernes despejado con 32 de máxima, 17 de mínima. Sábado despejado con 35 de máxima, 18 de mínima. Domingo seguirá despejado con 36 grados de máxima y 18 de mínima. El lunes será la oveja negra de la semana, nublado con lluvias, 33 grados la máxima, 17 la mínima. Y el martes, ligeramente nublado, 35 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy estará en 15 grados, cielo nublado con lluvias. Mañana, nublado con lluvias, 25 de máxima, 12 de mínima. El viernes, nublado también con lluvias, 25 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado el tiempo estará inestable, con 26 grados de máxima y 15 de mínima. Domingo, lunes y martes estarán los días nublados con lluvias, 26 la máxima del domingo, 15 la mínima. 26 la máxima del lunes, 16 la mínima. Y el martes, 26 grados de máxima, 17 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Neuquén. En Neuquén, la temperatura máxima hoy será de 32 grados y el cielo despejado. Mañana y el viernes también estarán despejados, con 34 de máxima mañana, 22 de mínima, y el viernes 37 de máxima, 22 de mínima. El sábado estará algo nublado, con 30 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo iguales valores térmicos, despejado el cielo, con 30 de máxima, 16 de mínima. El lunes, algo nublado, 35 de máxima, 22 de mínima. Y el martes, despejado, con 35 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima hoy estará en 27 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana despejado, con 30 de máxima, 16 de mínima. El viernes despejado, 32 de máxima, 17 de mínima. Sábado despejado, con 35 grados de máxima, 19 de mínima. El domingo despejado, con 34 grados de máxima, 20 de mínima. El lunes, algo nublado, 34 de máxima, 21 de mínima. Y el martes, parcialmente nublado, 34 de máxima, 20 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 29 grados. El cielo estará despejado. Mañana ligeramente nublado, 30 la máxima, 15 la mínima. El viernes despejado, 37 la máxima, 19 la mínima. El sábado, nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 15 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 29 grados de máxima, 13 de mínima. Lunes y martes, nublados con lluvias, 34 la máxima del lunes, 19 la mínima. 33 la máxima del martes, 22 grados la mínima. De Bahía Blanca pasamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 26 grados. El cielo ligeramente nublado. Mañana despejado, con 29 de máxima, 17 de mínima. Viernes y sábados también despejados. 31 la máxima del viernes, 18 la mínima. 32 la máxima del sábado, 21 la mínima. El domingo ligeramente nublado, 33 de máxima, 20 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 32 de máxima, 22 de mínima. Y el martes ligeramente nublado, 34 grados de máxima, 22 grados de temperatura mínima. Y finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima ascenderá a 27 grados hoy, con cielo nublado y lluvias. Mañana también nublado con lluvias, 27 de máxima, 20 grados de mínima. El viernes estará despejado, con 26 grados de máxima, 19 de mínima. El sábado despejado, con 31 de máxima, 21 de mínima. El domingo despejado, con 24 grados de máxima, 19 grados de mínima. El lunes el cielo estará algo nublado, 24 de máxima, 20 de mínima. Y el martes 25 grados de máxima, 20 grados de mínima. El cielo algo nublado. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.